en Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva que arrancamos un día más, esta nueva edición de Elche en Punta, en la sintonía del 101.4 en este jueves 28 de mayo de 2015. Como siempre, a través no solo de Teleelch en Radio Marca, sino también de nuestra televisión Teleelch, de nuestro portal multimedia teleelch.es y también en la aplicación móvil Teleelch. Aquí arrancamos con titulares. A estas horas el club ultima el recurso por el expediente sancionador de la deuda con la Liga para pagar, en este caso, a Hacienda. Esta tarde se enviará un certificado digital, ese recurso, a la agencia tributaria. El problema con el que se ha encontrado el club en las últimas horas es que la Liga quiere que el club pague todo el dinero de la deuda con el fisco y son más de 8 millones de euros. A partir de hoy, el juez único de lo social tiene 10 días para resolver. Y ya sabemos que hay dos opciones. La que todos queremos escuchar, es decir, que el Elche sigue en primera, o la que nadie quiere escuchar, un descenso administrativo a segunda división. Enzo Rocco ha pasado hoy por el club y ya va rumbo camino de su país para gozar de vacaciones. El jugador chileno, a pesar de que se le deben varias mensualidades y que hay plazo hasta el domingo para pagar los 450.000 euros de cesión, quiere seguir en el club. Bueno, pues aquí estamos para contaros toda la actualidad. Hoy y mañana son fechas muy importantes para el presente y sobre todo para el futuro del club. En el club, cada vez que hemos hablado con los responsables, aunque esta semana no ha habido declaraciones de ninguno de los consejeros, mayoritariamente porque están en Madrid, ahora mismo pues está el presidente, está el vicepresidente, hay cuatro consejeros entre presidente y vicepresidentes, está Juan Anguís, está Daniel Rubio, están Ramón Villaverde y está también José María San Matías, negociando varias bandas. ¿Cuál es el problema con el que se han encontrado en las últimas horas y que hace saltar las alarmas? Pues que ellos tenían ya desde hace algunos días un pacto con la Hacienda Pública, que es a la que se le debe el dinero, aunque el expediente lo abrió la Liga, que no permite que ninguno de sus afiliados siga en la élite debiendo dinero al fisco. Con la agencia tributaria se llegó a un acuerdo hace unos días para pagar finalmente algo más de 5 millones de euros de los más de 8 que hay de deuda. Recordemos que hace dos semanas el propio Juan Anguís decía que habían llegado a un acuerdo para pagar 3,7. Al final Hacienda ha estirado y dice que no, que tiene que ser más. En total algo más de 5, pero la Liga de Fútbol Profesional, con la que aparentemente estaba también todo pactado, ahora pide el total. Es decir, quiere los más de 8 millones de euros de un solo plazo. Lógicamente, el cabreo es monumental en el Consejo de Administración, porque en la Liga no se fían ya de nadie por los avatares del pasado y por la gestión de la anterior directiva que comandaba Pepe Sepúlveda. Al menos eso es lo que nos dice el nuevo Consejo. Que la Liga ahora mismo exige el total de la deuda y, claro, están intentando, por una parte, renegociar con la Liga para hacerles ver que ya tienen un acuerdo con Hacienda y que Hacienda sí está de acuerdo en este pago, en esta fórmula de pagar algo más de 5 millones de euros, y el resto, los 3 millones que faltan, en dos plazos, a pagar en 12 y 18 meses, pero la Liga, insisto, se ha descolgado diciendo que no, que tienen que pagarlo todo. Insisto, ahora mismo negociaciones también con la Liga para hacerles ver que esto es casi imposible y que si fuesen capaces de reunir ese dinero no podrían pagar la otra deuda que también te desciende, que es la deuda a los jugadores. Y por otra parte, pues aparte de intentar convencer a la Liga de que está bien el pacto con Hacienda de pagar, que está muy bien, de golpe 5 millones y pico, desde luego con otros clubes no fueron tan duros, y al Recre, si no recuerdo mal, pagando el 20% de su deuda, no les descendieron. El otro objetivo es, lógicamente, sacar dinero, buscar financiación, bien sea a través de un préstamo, sobre todo a través de un préstamo, porque otra cosa sería aportación personal. Juan Anguís, por ejemplo, dijo en su momento que en la ampliación de capital él aportaría 2,5 millones de euros y que lo que no se suscribiese, él terminaría suscribiéndolo. Bien, podría ser una opción adelantar ese dinero, luego, lógicamente, canjeable en acciones, para llegar a esa cota de los 8 millones largos. De todas formas, el club, el consejo, es decir, Anguís, lo que sigue pretendiendo y forzando la máquina hasta el final es pagar la menor cantidad posible de esos 8 millones y pico por dos motivos. Uno, no entiende por qué la Liga lo exige todo cuando la Hacienda Pública está conforme con que se le paguen algo más de 5. Y dos, tú necesitas luego liquidez para pagar a los futbolistas. Y ahora mismo el Consejo está haciendo ver a la Liga que si tuvieran que pagar el total de la deuda con Hacienda, más de 8 millones de euros, pues casi se verían incapaces de luego poder pagar la otra deuda, que es de 7 millones de euros de aquí al 30 de junio, con las nóminas atrasadas a los futbolistas y la prima de permanencia de la temporada pasada. La verdad, no entiendo esa falta de permisibilidad de la Liga de Fútbol Profesional con uno de sus afiliados, que se supone que no es el enemigo el Elche, que te has saltado las normas, que no las has cumplido y hay reiteración en no cumplir la normativa, en este caso de pago y económica, sí, pero hombre, de algo tiene que servir que ya no están los nefastos gestores que hicieron que el Elche se encuentre en esta situación, que hay gente nueva que está dando la cara, que llevan 2 semanas en Madrid negociando con unos y con otros. Insisto, si es así, como nos dice ahora mismo el Consejo de Administración, no entiendo la postura de rigidez absoluta de la Liga. Otra cosa es que la Liga esté jugando su partida y esté forzando al máximo para intentar que el club lo pague todo. Digamos, que esté asustando al Elche para después, bueno, pues si hay que ceder en algún momento, se cede. De todas formas, esto lo va a resolver el juez único de disciplina de la Liga de Fútbol Profesional. Y será en 10 días. Hasta hoy, todos los mensajes que nos ha mandado el club y los consejeros han sido de tranquilidad, de que el partido está ganado porque ellos cuentan con el acuerdo con Hacienda. Pero claro, ahora se han encontrado con la inflexibilidad de la Liga. Y aquí quien manda es la Liga. O el juez es independiente, aunque dependa de la Liga, y si el club paga hoy, eso es algo más de 5 millones de euros, más el recurso que van a enviar mediante un certificado digital, entenderá como atenuante esto y evitará que el club descienda. Insisto, ahora se nos crean más dudas de las que ya teníamos. Y además las dudas nos llegan porque el club nos cuenta esto, desde Madrid, además, que se han encontrado con la inflexibilidad de la Liga, que ahora lo pide todo. No sé cómo va a finalizar esto, pero está claro que hay una fecha que es límite, la de mañana, día 29, para hacer efectivo el pago. Esta es la situación. Hemos intentado pues que algunos de los miembros del Consejo pues hablasen, pero en esta semana no ha habido declaraciones de ninguno de ellos, porque quieren que todas las explicaciones las dé el presidente Juan Anguís, que es el que está llevando personalmente todas las negociaciones con la Liga y con la Hacienda Pública. Anguís siempre ha dicho que el Elche va a estar en primera, pero no solo lo ha dicho él. Lo ha dicho el vicepresidente primero Paco Román, lo ha dicho el vicepresidente segundo Daniel Rubio, lo ha dicho el secretario general Jerónimo Prado, lo ha dicho José María San Matías, es decir, a todos los que les hemos preguntado, tanto con micrófono en mano como sin él, siempre nos han dicho lo mismo. El Elche, la próxima temporada, va a ser de primera. Lo que pasa es que hoy, por primera vez, pues ya desde allí, desde Madrid, nos llega alguna duda. Y cuando las cosas no las tienes seguras, pues si ellos tienen dudas, ¿qué no vamos a tener nosotros? Yo sigo confiando en el trabajo que están haciendo. Y que ahora mismo son los interlocutores válidos del club para sacar esto adelante. Y la Liga debería ser flexible y no puede estrangular a un club que está dispuesto a pagar y que lo, bueno, creo que lo va a demostrar entre hoy y mañana. Sobre todo cuando hay clubes con deudas mucho más superiores, sin ir más lejos, el Deportivo de La Coruña, que debe más de 200 millones de euros. Pero claro, como están en el famoso concurso de acreedores, con ello no hay problema. ¿Es injusto? Sí, pero es la ley. Bueno, pues esta es la situación que tenemos en estos momentos. A estas horas, el club está ultimando ese recurso. Porque muchos están preguntando, o nos preguntan, pero ¿y por qué lo envía el último día? ¿Por qué lo presenta el último día? Porque hasta el último día se están negociando las cantidades, insisto, esto es lo que nos cuenta el club, para pagar. Es decir, el club lo que quiere es hasta el último momento apretar para no tener que pagar el total del aval. Al final va a tener que pagar el total del aval y algo más. Insisto, con el acuerdo que hace unos días se nos decía que se había llegado con Hacienda. Por tanto, a estas horas se ultima ese recurso por el expediente sancionador para pagar la deuda con Hacienda, y esta tarde se enviará ese certificado digital donde, en teoría, están aguantando hasta el último momento para saber qué cantidad es la que van a pagar. A partir de ahí, entre hoy y mañana, ese juez único de disciplina social de la Liga de Fútbol Profesional tendrá 10 días para resolver el tema. Y a esperar, angustiosa espera, insisto, a menos que, no sé, mañana el presidente del Elche pues dé una rueda de prensa y lo explique todo y diga la noticia que todos queremos escuchar, que ya está todo solucionado y que el Elche va a estar en primera división la próxima temporada. Aún así sería una primera pelota de partido, un primer match ball. Es cierto que el segundo aparentemente es algo más sencillo. Digo aparentemente porque tienes más tiempo de maniobra, tienes un mes por delante, en realidad dos. Hasta el 30 de junio tienes por contrato para pagarle a los futbolistas todo lo que les debes. Si el 30 de junio no has hecho efectivo ese pago, las denuncias llegarán en cascada, pero hasta el 31 de julio tienes otro mes para intentar llegar a acuerdos y, en definitiva, para pagar. Esa será la segunda pelota de partido. Pero la más importante, insisto, se está disputando en estos momentos. Cuando escuches esta oferta, se te va a acelerar el corazón. Ahora puedes llevarte el Audi A1 Adrenaline con un 25% de descuento y un equipamiento espectacular. Faros de xenón, llantas de 17 pulgadas, Bluetooth y pintura metalizada. Que no se te escape el Audi A1 Adrenaline. Solo hasta el 31 de mayo. Oferta válida para unidades en stock y financiados con Audi Credit. Solo en Serramóvil. Concesionario oficial Audi en Elche y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Estrena la nueva temporada comprando Xtep al 25% de descuento. Xtep, moda sport. Ven y diviértete comprando el verano Xtep. Para cualquier reforma, en carpintería de aluminio y PVC, confía en profesionales. Elique Marina. Elique Marina, fabricación de ventanas de aluminio y PVC, cerramientos de terrazas, techos móviles, mamparas de baño, toldos. Elique Marina, empresa acogida al plan Renove de Ventanas, subvencionado por la Generalitat Valenciana. Cambia ahora tus ventanas y ahorra hasta 75 euros por metro cuadrado. En Elche, Elique Marina, en Altavix, calle Orihuela 9, frente Telepizza. Tus trabajos en carpintería con Madecor. Con su trato directo y personalizado, captarán tus ideas y las diseñarán por ordenador, haciéndote un presupuesto sin compromiso. En Madecor están antes y sobre todo después de la venta. Puertas, cocinas, armarios y vestidores, tarimas sintéticas y macizas, y con una garantía duradera, para que estés tranquilo. Madecor, en Concepción Arenal 128, en el teléfono 96-609-3106 y en madecor.es. ¿Qué? Dándole vueltas a ver dónde hacéis esa comida o cena con los compañeros del trabajo, ¿no? O con los amigos del gimnasio, del fútbol, las mamás del cole. Restaurante Tapería Elche es una gran opción por muchos motivos. Por ejemplo, puedes personalizar el menú. Y por precio, calidad y servicio. Restaurante Tapería Elche, en el centro, frente al Parque Municipal. Reservas al 619-098-098. ¿Necesitas dinero al instante? Por fin en Elche, Todo Cash. Cadena líder en la compra-venta de artículos nuevos y segunda mano de primeras marcas. 100% garantizados. En Todo Cash puedes vender tu ordenador, teléfono móvil, televisor, cámara de fotos, electrodomésticos o empeñarlos. Tu empeño fácil al mejor precio. Todo Cash. Precios espectaculares. Gana dinero vendiendo o empeñando tus cosas. Dinero al instante. Todo Cash. En Elche, Antonio Machado 40. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. ¿Tú qué te apuestas? Premium Sport Café. El mejor salón de juego y apuestas deportivas. Con 4 terminales de apuestas y 5 pantallas de 50 y 75 pulgadas. Con cajero pagador para cobrar tu apuesta deportiva al instante. Además, 16 máquinas especiales y cafetería gintonería. En Elche, Premium Sport Café. Al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. ¡Dale! Tele-Elche, Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Por aquí continuamos en la sintonía de TV Elche en Radio Marca. Hoy protagonismo para Enzo Rocco, que ha estado pues apenas 5 minutos en la entidad para ver, bueno, pues cómo estaban todos los asuntos económicos. Hemos podido hablar con él en una rueda de prensa improvisada a todos los compañeros de los medios. Recordamos que este domingo, día 31, termina el plazo que tiene el club para abonar los 450.000 euros a su club de origen, en Universidad Católica de Chile, y así poder tener, como en el caso de Jonatas, el 50% de sus derechos. En el caso de Jonatas hay que pagar 1,5 millones, y el club, a pesar de lo que dice su representante, que ayer escuchábamos aquí en directo, Mino Rayola, el club sí va a ejecutarlos porque entiende, tiene dos plazos, junio y septiembre, para ejecutar ese 1,5 millones de euros y tener el 50% de los derechos, y así, pues en una futura venta, la cláusula de rescisión es de 20 millones de euros. Ayer tensó mucho la cuerda Mino Rayola, yo creo que para intentar que el club no abone ese dinero. Yo creo que el Elche lo tiene que abonar, porque en el peor de los casos, si un tribunal, un juez, a primeros de julio, como decía el agente italiano, decide en contra del Elche, pues en el peor de los casos recuperará el dinero. Pero yo creo, insisto, que es que ayer forzó, tensó la cuerda para intentar intimidar al Elche, y el Elche no tiene que dejarse intimidar por absolutamente nadie. Tiene que velar por sus derechos y, desde luego, lo tiene que hacer por los jugadores que considere. Y, desde luego, Jonatas es por el que hay que hacer un esfuerzo sí o sí. Ya sé que ahora mismo los esfuerzos son para salvar el match ball de seguir en primera, eso está clarísimo, pero bueno, tienes un plazo de a final de junio para hacer frente a la mitad de lo que creo que eso sería una inversión, no un gasto. Lo mismo que en el caso de Enzo Rocco, en su primera temporada yo le daría un bien tirando un notable, y es la primera de temporada de adaptación, y donde, bueno, pues Enzo Rocco yo creo que tiene opciones de mejorar y mucho. No olvidemos que apenas tiene 22 o 23 años. Por ello, el club ya dejó claro que sí va a intentar pagar los 450.000 euros. De hecho, le han pedido a la Universidad Católica que les dé 10 o 15 días para poder hacer frente a ese dinero, porque el Elche quiere a Enzo Rocco, quiere quedarse con el 50% de esos derechos y además ser el club donde juegue. Hoy Enzo Rocco también, digamos que ha devuelto el ramo de flores. También ha dicho que a pesar del dinero que se le debe, del problema que tuvo con el visado, etcétera, etcétera, él quiere quedarse. Él quiere seguir en el Elche y eso sin duda creo que es una magnífica noticia. Escuchamos a Enzo Rocco cuando le preguntamos, bueno, pues que ahora ¿en qué piensa? ¿En disfrutar de las vacaciones o en dónde va a estar su futuro la próxima temporada? Rocco. Bueno, me voy primero contento por la temporada que se hizo, se cumplió el objetivo. No era fácil para mí llegar a un club, mi primera experiencia, y creo que me voy contento con lo que hice y con las ganas de obviamente de volver, pero ahora estoy pensando plenamente en mis vacaciones, en desconectar, y ya a futuro se sabrá lo sobre mi continuidad o no. Pero el club ha comunicado, o al menos a nosotros nos ha dicho, que quiere que te quedes, que está intentando pues negociar con tu club para intentar retrasar un poco el pago que hay que hacer. ¿Qué noticias tienes? Claro, lo que me acaba de decir, yo estoy totalmente desconectado, eso se encarga mi representante, y bueno, ojalá es que todo llegue a buen puerto. Yo estoy muy cómodo acá, creo que estoy muy agradecido de la oportunidad que me dio el club y espero que todo llegue a un buen acuerdo y podamos seguir compitiendo acá en Europa. Esta semana ha estado tu representante por aquí en España contigo y también con el club. ¿Tienes noticias de que se haya podido aplazar ese pago o crees que la Universidad Católica no va a aceptar y se va a quedar contigo? No, lo que me he informado es que están en negociaciones, que en estos días se va a solucionar todo, de que aún no está nada dicho, pero como digo, los plazos se acortan cada vez más y espero que todo llegue a buen puerto, porque igual uno tiene que saber sobre su futuro y saber dónde va a desempeñarse el próximo temporada. ¿Tienes ofertas de otros clubes de España? Hasta el momento no sé nada, solamente estamos solucionando el tema acá con el club, que es prioridad, y esperemos que todo se solucione. ¿Tu primera opción es quedarte en el Elche? Sí, claro. O sea, la primera opción la tiene el club, de hacerla válida la opción de compra. Si las cosas se complican, obviamente voy a tener que buscar otro rumbo y ahí se encarga totalmente mi representante. Y sobre todo que el Elche se mantenga en primera división, supongo, Rocco, ¿no? Sí, claro. Está eso también, que es un problema gordo para el club, de que se solucione, porque bueno, el club se merece, la ciudad se merece que esté en primera, y esperemos que todo llegue a buen puerto y se solucione todo el tema. Enzo, el hecho de que se te deban, como a todos los compañeros, nóminas, dinero, el problema que tuviste con el visado, ¿todo eso no te ha hecho pensar que quizás es mejor otro camino antes que el Elche, o te la juegas y prefieres quedarte aquí? Claro, eso son cosas que se ponen en la balanza cuando uno quiere estar en un club, pero como digo, estoy muy agradecido de la oportunidad y creo que le doy la prioridad a Elche de que haga válida la opción de compra, y después todos los problemas que vengan adelante se van a solucionar. Y si no, como te digo, también ser bastante realista y tomar carta en el asunto de que no se han hecho las cosas tan bien y tomar otro rumbo. Enzo, arriba has coincidido con el director deportivo, con Víctor Horta, y con el entrenador Fran Escriba, que también están en el estadio. ¿Qué te han dicho sobre la última hora del equipo y esa posible continuidad en primera división? No he hablado con ellos, no lo vi, me fui directamente a la parte de la clínica y no pude hablar con ellos. ¿Y lo último que has hablado entonces con el club? ¿Qué informaciones te transmiten? Con el club no he hablado nada, como te digo, eso lo maneja mi representante. Yo, cuando acabamos la temporada, todos nos despedimos a disfrutar las vacaciones y nada más. Hecho, el cambio de directiva, el nuevo consejo de administración, ¿os da buenas sensaciones? ¿Han hablado con vosotros? ¿Pensáis que va a ser un rumbo totalmente distinto al que han creado, a los anteriores que crearon todo este problema? Con el nuevo consejo, bueno, se presentaron la vez que fueron elegidos en el vestuario, y de ahí yo no sabía nada de ellos. Y como te digo, ellos están preocupados por el tema de Hacienda, de que el club se permanezca en primera, y veo que se están preocupando en eso, así que espero que hagan su trabajo, que solucionen el tema, porque este es un club donde se merece estar en primera, y yo que todos queremos que siga así. Y de lo que las cantidades que te deben, ¿te llevas algo, alguna promesa, algún pacto? Eso se está viendo, se está negociando ahora mismo. Todo lleva tiempo y lo único que quiero es que se solucione, poder irme tranquilo de acá y que todo cumplamos con nuestras partes. ¿Qué balance haces de la temporada a nivel del equipo y a nivel personal? A nivel del equipo creo que es pasarse el sombrero, creo que hice una segunda vuelta muy buena, creo que a pesar de la dificultad, de todo lo negativo que se generó en la primera vuelta, subimos tener la valentía y la convicción de que podíamos cumplir el objetivo, se cumplió, y en lo personal también creo que fui de menos a más, creo que jugar en una liga tan competitiva como la española no es fácil, y nada, creo que me voy conforme con lo que hice y esperando obviamente seguir mejorando y mantenerme más tiempo acá. En fin, ¿te vas con una sensación extraña después de todo lo que ha sido esta temporada, coger el avión y no saber si es solo de ida y no de vuelta? No, yo tengo confianza en mi representante en que voy a volver. Si acá en Elche es mucho mejor porque conozco ya la gente de la ciudad y es más fácil ya adaptarme, pero si voy a otro sitio estoy seguro que voy a volver acá. Tu buen amigo, le ha faltado la guinda de la selección al participar en la Copa América. Sí, claro, como dices tú, ese es un tema que queda en deuda. Quizás también el cuerpo técnico, bueno, tiene todo su derecho en elegir a quien quiere, y nada, desearle lo mejor a la selección y que esperemos poder levantar la Copa por primera vez. El hecho de que era en tu país encima, tuvo el primer año en España, una buena temporada, te ha dolido un poco más, ¿no? Sí, claro, o sea, él tendrá sus razones, yo obviamente me dedico a jugar y a mostrar un rendimiento en cancha, y él tendrá sus razones del por qué no quiso convocarme. Sobre la continuidad de Fran Escribá, ¿tienes dudas de que vaya a continuar a pesar de que tiene 2 años de contrato? No sé, creo que el míster, en lo personal, para mí me ha ayudado muchísimo, es un gran entrenador y este año también aprendí mucho, y bueno, si todo depende de cada uno, de cómo estén las cosas en el club, si mejoran, yo creo que todos podemos seguir, y si no, yo creo que está en todo su derecho de buscar otro rumbo también. ¿Pero no te sorprende el hecho de que con la buena temporada que se ha hecho se esté hablando más de que el míster se puede ir y el propio Víctor Horta se pueden ir, a pesar de que han hecho un gran trabajo y tienen 2 años más de contrato? Claro, como digo, es que las cosas, como te dije recién, no se han hecho bien, y eso se pone en la balanza a la hora de decir si sí o no. Así que, bueno, yo le deseo lo mejor a él, al cuerpo técnico, a la dirección deportiva, y que elijan la mejor opción para su familia y para lo que venga adelante. ¿Qué nota te pones en este año en la Liga Española, en el Elche? No, ponerme nota no, pero como te dije, estoy contento con el desempeño que hice. No es fácil, me enfrenté con jugadores de elite y obviamente competir a la par me da un orgullo tremendo. Y como digo, quiero seguir acá y después volver lo antes posible. ¿Lo mejor y lo peor de este año? Eso va a hacer un balance ahora cuando esté tranquilo. Creo que también le dejo tarea a usted de que elijan eso, así que no, yo me voy contento, gracias a ustedes también por todo y nada, feliz. Enzo Rocco, jugador, bueno, tuvo buen ojo ahí Víctor Horta, como lo tuvo con Jonatas. Han sido, pues posiblemente no, sus dos grandes apuestas, los viajes que hizo en Brasil para traerse a Jonatas, y a Chile una semana estuvo allí para convencer al futbolista y a la Universidad de Chile, a la Universidad Católica, pues han sido sus grandes apuestas, y la verdad es que han salido francamente bien. Ahora mismo son los dos principales patrimonios que tiene ahí. También tuvo ojo cuando pues fue al Chelsea, se trajo a Pasalic, con Faisal, en fin, con Víctor, pero la verdad es que ahora mismo los jugadores por los que se puede rentabilizar el fichaje, si es que finalmente se hace, los dos están cedidos pero con opción a compra, diga lo que diga el representante del primero, pues hay que reconocer que tuvo ahí buen ojo clínico, sin duda muy certero Víctor Horta en el fichaje de del chileno, que además quiere quedarse. Qué importante sería que siguiese Rocco, que siguiese Escribá, que siguiese Víctor Horta, en fin, que siguiese la base de la pasada temporada. Lo de Jonathan ya yo lo veo imposible, pues porque el jugador ya ha dicho públicamente que quiere irse y porque está claro que quieren sacar un dinero. Insisto en lo que dije ayer, que está clara la partida que está jugando su representante Mino Raiola. Sabe que si el Elche ejecuta la opción de compra, el club que lo quiera tendrá que pagar un traspaso y luego aparte sueldo tal, con lo que el señor Raiola y el señor Jonathan se van a llevar menos dinero. Imaginaros, el Atlético de Madrid, por ejemplo, quiere Jonathan y el Elche es el que tiene la sartén por el mango, ya ha pagado 1,5 millones y le corresponden 20 millones, o sea, la cláusula de rescisión 20 millones. Pongamos que al final se negocia y que se llega a un acuerdo por 12. En este caso, 6 irían a parar al Elche. Los otros 6 al Maga Sport. Pero bueno, eso es Mino Raiola. Ahora, quitar al Elche de en medio de la ecuación. El Atlético de Madrid paga 12 y los 12 van para el Maga. El Maga es Mino Raiola. Todo para él. Claro que quiere forzar la partida. Claro que quiere que el Elche no se lleve un euro. Claro que quiere que Jonathan salga gratis. Pero eso es lo que quiere Mino Raiola. Y el Elche lo que tiene que hacer es lo que va a hacer, que es apostar 100% por el futbolista. Por cierto, que la UEFA ha incluido a Jonathan en el 11 revelación de la Liga. Ojo, un futbolista del Elche en primera división incluido en el 11 revelación de la Liga que propone la UEFA. Esto yo no lo había oído en muchas décadas. Resultó Jonathan de Jesús elegido para el equipo ideal, compartiendo la delantera con un tal Luis Suárez y con un tal Vieto. Revelaciones de la Liga. Hombre, Luis Suárez, revelación de la Liga, pues como que no. Pero Vieto sí. Y Jonathan, por supuesto. Una pausita y seguimos. Si te dicen Seat Toledo, piensas, el coche del maletero grande. Todos somos famosos por algo. El Seat Toledo TDI lo es por sus 550 litros de maletero, aunque también podría serlo por sus motores TDI o por su precio. Ahora llévate un Seat Toledo TDI por 12.900 euros. Serrauto, concesionario oficial Seat para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bris se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. ¿Qué te impulsaría a hacer algo nuevo, loco, algo auténtico y atrevido? Descubre el nuevo Jeep que puede cambiarlo todo. Incluso a ti, descubre el nuevo Jeep Renegade, el único SUV auténtico de su categoría. Ven a verlo a Esquella Automóviles, en Elche, calle Sor José Falcorta 37, y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Comercial Persianera, puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. ¿Quieres comerte un arroz con bogavante para chuparte los dedos? Restaurante Rincón de Galicia. Degusta lo mejor de la gastronomía gallega cada fin de semana en Restaurante Rincón de Galicia. Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al 96-667-0430. Elche en punta. Con Paco Gómez. Estaba repasando, echándole un vistazo a los jugadores que tienen contrato, a los que no, los cedidos que se marchan. Bueno, se han marchado ya porque están ya todos de vacaciones. Por cierto que los capitanes esperamos, pues en algunos casos, rueda de prensa de despedidas. Pero claro, está todo por ver, porque alguien puede pensar, sin duda el primer nombre que nos viene a la cabeza en cuanto a capitanes, el primer capitán, Edu Albacar, con, digamos, el enfrentamiento con el propio técnico, que no viene de nuevas, que es de hace tiempo, pues claro, alguien pensará, hombre, no sigue seguro. Bueno, primero hay que recordar que tiene un año de contrato como jugador. Aunque fue un año pactado con la anterior directiva, a espaldas del actual técnico y director deportivo, que desde luego sentó francamente mal en estos últimos. Pero vengo a decir esto porque, claro, la situación ahora mismo es muy volátil. O sea, si sigue Escrivá, Edu Albacar no va a seguir. De hecho, Fran Escrivá ya ha pasado un informe, por si siguiese, de los que él quiere que continúen y de los que no. Y ahora mismo principal problema, si sigue Escrivá, es que hay que llegar a un acuerdo con Edu Albacar para rescindir su contrato. Pero dicho esto, si Fran Escrivá no sigue, yo no descarto que Edu Albacar cumpla su año de contrato. No olvidemos que más allá de gustos particulares del técnico o de, por decirlo de alguna manera, falta de feeling, pues porque no se hayan llevado muy allá, Edu Albacar es un futbolista muy aprovechable y, bueno, no en vano estamos hablando de el mejor pasador del equipo, el mejor lanzador de faltas y penaltis, del defensa más goleador de la historia. O sea que una cosa no quita la otra. Estoy poniendo el ejemplo más, digamos, complejo para que veáis que todo puede pasar dependiendo de si sigue el entrenador o no. Que ojalá siga el entrenador, aunque esto suponga pues que el capitán, que para mí ha sido uno de los grandes jugadores en el último lustro, pues no vaya a seguir. Pero vamos, lo digo porque echando un vistazo a la plantilla, de los 20 jugadores profesionales del equipo, 11 tienen contrato, pero de aquí hay que descartar ya a varios. ¿A quiénes descartamos? A Jonatas, que tiene contrato hasta 2016, pero que, pase lo que pase en los tribunales, si es que no llegan antes a un acuerdo económico, no va a seguir. Ya lo ha dejado bien claro y además lo entendemos, si tiene una oferta de un equipo superior. Y además, cuando das el paso que has dado y lo dices públicamente, es porque tienes una oferta, no, tienes un contrato firmado. Ya nos quedan 10. José Ángel tiene contrato, pero con José Ángel no cuentes hasta final de año. Ya te quedan 9. Y de ahí habrá que ver, porque defensa solo te queda uno, Lombán. Bueno, y Edu Albacar, de momento tiene contrato en vigor. ¿Podrás renovar a Cisma si es que te interesa renovarlo? De los que tienen contrato en vigor, depende si sigue el entrenador o no, te sirven unos sí, otros no. Ahora mismo como delantero solo tienes a Cristian Herrera. Estamos hablando de primera división. Claro, es que tienes que armar un equipo nuevo o al menos fichar un 11 titular casi casi. O sea que la situación, y claro, el problema es que ahora mismo no estamos pensando en esto. Iba a decir, estamos perdiendo un tiempo en salvar al equipo del descenso. No, claro, no estamos perdiendo el tiempo, pero entiéndaseme la frase, deberíamos estar planificando la temporada de la próxima campaña, la plantilla de la próxima temporada. ¿Y quién la está planificando? El Consejo de Administración está en Madrid, luchando por salvar al club, como debe de ser. El director deportivo, pues por las noticias que tenemos, parece más lejos que cerca de cumplir su contrato. El entrenador, posiblemente lo mismo. Ahora mismo, el tema de renovaciones, de fichajes, está absolutamente parado. ¿Que estamos en tiempo? Sí. ¿Que queda todo el mes de junio? Sí. Pero se te están escapando opciones. Imagínate, Rocco, pues ahora llega a su país, lo convencen, o llama a un equipo italiano, o uno inglés, o uno español. Y dice, mira, tú fíjate de leche que vas a cobrar. Aquí te doy yo esto, esto y lo otro. ¿Y la Universidad de Chile qué va a decir? ¿Que no? ¿Que espera Elche? Esa es la otra gran preocupación. Pero bueno, tiene tantos frentes abiertos y tantos incendios que vamos a ir uno por uno, paso a paso, porque si no, no da tiempo a apagarlos del todo. Lo vamos a dejar aquí. Como siempre, ha sido un placer contar un día más con vuestra atención. A las 7 llega Eloy con el remate. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.